nuestros horrores favoritos. Hola, buenas noches y bienvenidos al capítulo 3 de nuestros horrores favoritos. En el capítulo de hoy vamos a hablar de un hospital. Un hospital que ya desde sus inicios recogía historias extrañas, extrañas apariciones, y que incluso hoy día recoge fenómenos paranormales como psicofonías, sombras y otras más que contaremos en este capítulo de nuestros horrores favoritos. Sed todos bienvenidos al Hospital del Tórax. Lo primero que vamos a hacer es situar históricamente el Hospital del Tórax. El Hospital del Tórax se encuentra en Tarrasa, Tarragona. Fue inaugurado por Franco en los años 50. Perteneció al Ministerio de Sanidad y Consumo. En él se ingresaban pacientes con enfermedades pulmonares, cáncer y tuberculosis, que en aquella época se pensaba que eran infecciosas. La distancia de los familiares, debido a que no iban a visitarlos por temor a contagiarse, provocaba en algunos enfermos sensación de abandono, y esto a su vez provocaba continuos suicidios de enfermos que se lanzaban desde la planta novena al jardín trasero, también llamado la jungla, precisamente por la cantidad de suicidios que se daban en él. De hecho, este hospital tenía el poco afortunado honor de ser el hospital con más suicidios durante varios años. Hoy día la mayor parte del hospital está cerrada, solo permanece abierta una parte en que la productora firma realiza rodajes para películas de terror, y La Pineda, que es el área de residencia de disminuidos psíquicos profundos. Actualmente se están realizando unas obras para convertirlo en centro de rodaje de películas de terror. Los primeros fenómenos extraños del Hospital del Tórax vienen de los propios enfermos que estaban ingresados en él. Estos decían ver apariciones como por ejemplo la enfermera de la muerte. Esta enfermera era una señora robusta que iba pasillo arriba, pasillo abajo, con el uniforme de enfermera y con una jeringa hacia arriba. Se decía entre los enfermos que aquel enfermo que recibía la visita de la enfermera de la muerte no sobrevivía. Pero todo esto parece ser que puede ser por los delirios de la enfermedad que tenían todas estas personas, y realmente serían enfermeras que cuando un enfermo se ponía muy malo, pues corrían pasillo abajo para ponerle una inyección para que no sufrieran tanto. Lo que solía ocurrir es que al día siguiente estas personas morían. Por tanto, se considera que esto no eran tanto apariciones, sino que por la propia enfermedad que tenían estos enfermos, pues veían visiones y demás. ¿O no? Otra de las apariciones que decían ver estos enfermos era el hombre de la jungla. La jungla, como hemos dicho anteriormente, es un jardín trasero que hay en la parte de atrás del hospital. Ahí los enfermos, antes de tirarse desde la planta 9, decían ver una aparición de un enfermo como ellos, con sus cuentagotas y demás, que andaba de un lado hacia otro. Una vez cerrado este hospital, muchos han sido los rumores de que se producían en él fenómenos paranormales. Muchos investigadores han ido al Hospital del Tórax a hacer sus investigaciones, y entre ellas la que más destaca es la de Miguel Ángel Segura, que empezó a hacer sus investigaciones en mayo del 2006 y hasta el momento sigue investigando los distintos fenómenos que se producen en este hospital y que vamos a describir a continuación a grosso modo. El Hospital del Tórax lo podemos dividir en tres partes fundamentales. Por un lado está el gran hospital, por otro lado está la jungla o el jardín trasero al hospital y una capilla. En cuanto a los fenómenos paranormales, lo primero que podemos destacar es la sensación de agobio y de malestar y de querer salir de allí corriendo cuando estamos en el interior del hospital o de la capilla. Ahora vamos a analizar brevemente y basándonos en los trabajos de Miguel Ángel Segura los distintos fenómenos paranormales que se detectan en cada una de las partes del hospital, es decir, hospital, jungla o jardín trasero y en la capilla. Vamos a empezar con la capilla. En la capilla se rumorea que se han realizado ritos satánicos. De hecho, en su interior hay una estrella de 5 puntas donde se supone que se han realizado sacrificios humanos. Por otro lado, en lo que incumbe a los fenómenos paranormales, lo más habitual dentro de la capilla son las descargas repentinas de baterías. Por ejemplo, una batería de una cámara de fotos que está completamente llena y al entrar en la capilla se descarga totalmente. Y por otro lado, también se han recogido algunas psicofonías, aunque en menos cantidad que en el propio hospital. Ahora pasamos al jardín trasero del hospital o lo que se denomina la jungla. Aquí es donde los enfermos iban o caían cuando se suicidaban. Destaca aquí el carácter tétrico de este jardín y por otro lado encontramos aquí el palomar, que es una casa que hay justo al lado del jardín y que cuyo fenómeno paranormal que destaca en este caso son los cambios de temperatura bruscos. Por último, pasamos a lo que es el hospital en sí. En el hospital en sí se han recogido, concretamente Miguel Ángel Segura, que ya hemos dicho que nos basamos en su estudio, recogió múltiples psicofonías. Además, le han surgido otros fenómenos paranormales, como sombras que aparecen repentinamente, o también, por ejemplo, un caso que explica él, en el cual, por ejemplo, una cámara de fotos se encuentra justo encima de una baldosa y de repente la batería se descarga, pero damos un paso y de repente la batería se carga de nuevo. Así se recogen por parte de Miguel Ángel Segura un montón de fenómenos paranormales, como ya hemos dicho, psicofonías en su gran mayoría. Centrándonos en el tema de las psicofonías, pondremos algunos ejemplos de las psicofonías recogidas por Miguel Ángel Segura. Para quien no lo sepa, diremos que las psicofonías son supuestas voces que no son perceptibles al oído humano, pero que supuestamente quedarían registrados en aparatos de cualquier clase como grabadoras analógicas, MP3, etc. Sería más correcto decir parafonía, pero se le conoce con el nombre de psicofonías. Vamos a escuchar dos tipos de psicofonía, lo que podríamos llamar psicofonía común, que será una voz que nos va a transmitir un mensaje cualquiera, y las que Miguel Ángel Segura nombra como psicofonías inteligentes, ya que hacemos una pregunta y se nos responde con una psicofonía. Vamos a ver primero dos ejemplos de psicofonía común. En la primera, la voz nos dirá, ¿puedo inmolarme? Esto tiene mucho sentido en un hospital en el cual durante muchos años tuvo el mayor índice de suicidios. Vamos a escucharlo. Hay que decir que esta psicofonía está recogida en la capilla. Vamos a escuchar la segunda psicofonía común, que en este caso nos dice, no sé si es 0, 5 o 6. Escuchemos. Esta psicofonía, al igual que las psicofonías inteligentes que vamos a escuchar a continuación, están recogidas dentro del hospital. La primera psicofonía inteligente que vamos a escuchar responde a la pregunta, ¿cuántas personas hay? Y la voz responde, varias. Vamos a escucharlo. Si hay gente aquí adentro, ¿cuántas personas hay? Por último, en lo que se refiere a las psicofonías, vamos a escuchar una psicofonía inteligente en la que la voz se dirige directamente a Miguel Ángel Segura. Miguel Ángel Segura pregunta, ¿conoces a alguien de esta mesa? Y la voz contesta, a ti, Miguel. Vamos a escucharlo. ¿Se empieza? ¿Yo mismo? Vamos a ver, ¿conoces a alguno de los que estamos aquí? ¿Se empieza? ¿Yo mismo? Vamos a ver, ¿conoces a alguno de los que estamos aquí? Hay multitud de psicofonías recogidas por Miguel Ángel Segura en el Hospital del Tórax, pero nosotros hemos querido con esto mostraros una parte de ellas. Por otro lado, queríamos un testimonio directo de las experiencias en el Hospital del Tórax, y por ello contactamos con Miguel Ángel Segura y obtuvimos la siguiente entrevista. Hola, buenas tardes, Miguel Ángel. Cuéntanos, ¿cómo empezó tu interés por el Hospital del Tórax? Hola, buenas tardes. Pues mira, la verdad es que es un lugar aquí en Terrassa, donde yo vivo, muy conocido de hace muchos años, ya que está el lugar este. Y siempre, pues bueno, ahí había una leyenda, ¿no? La gente comentaba que pasaban cosas en este lugar. Pero bueno, yo imaginaba que era simplemente eso, ¿no? El típico lugar de cada pueblo donde hay una leyenda y, bueno, la gente joven que acude por allí, pues sigue alimentándola, ¿no? Ajá. Un día decido acercarme, más que nada, para ver hasta qué punto llegaba la leyenda esa a poder ser verdad, ¿no? Porque ya los testimonios que era cada vez eran más los que habían. Y bueno, yo me acerco allá al hospital, me empiezo a investigar y me empiezo a encontrar con fenómenos que me hacen pensar que, bueno, posiblemente no todo lo que se habla es leyenda, sino que puede haber parte de realidad. Ajá. Y a partir de ahí es cuando ya empiezo, pues bueno, a investigar a fondo el lugar y a quedarme, pues, sorprendido con toda la serie de fenómenos que suceden. Por otro lado, el Hospital del Tórax ha tenido el récord durante muchos años de tener el mayor número de suicidios. ¿Crees que estos suicidios influyen en los fenómenos paranormales que apreciamos actualmente? Hombre, yo estoy convencido de que tiene mucho que ver, ¿no? Porque si a lo largo de los años, entre todos los investigadores que nos dedicamos a esto, pues hemos conseguido encontrar, podríamos decir, que un patrón en común, ¿no? Y es que si vamos a un lugar donde ha habido dolor, sufrimiento y sobre todo donde ha habido muerte, o muerte trágica, como pueden ser los suicidios, con los años siempre se reproducen fenómenos paranormales. Aparte que en el hospital los suicidios eran bastante extraños porque hay una cosa muy curiosa y es que siendo durante 20 años el hospital de España con mayor índice de suicidios, no han tomado nunca medidas de seguridad, ni poner una reja, ni tapiar los balcones. Es decir, que ahí se ha llegado a comentar incluso que, bueno, experimentaban con personas, que a lo mejor la tragedia que esconde este lugar llega más allá. ¿Has pasado alguna vez miedo recogiendo fenómenos paranormales en el Hospital del Tórax? Pues la verdad es que sí, que pasas miedo, ¿no? Porque por mucho que te dediques a estos temas, que vayas a investigar a lugares así, llega a veces, hay veces que te encuentras con una serie de fenómenos que sí que te pueden impresionar bastante, ¿no? Sí. Por ejemplo, a lo mejor llegar a escuchar una voz en directo, uh-huh, o ver una sombra que pasa por delante tuyo, no sé, son cosas que el primer instante te impresionan, ¿no? Luego a ver si no es lo mismo una persona a lo mejor que está acostumbrada a visitar estos sitios que una persona que llega por primera vez. Claro. En el primer momento sí que sientes miedo, ¿no? Pero bueno, luego ya parece que has aprendido con el paso del tiempo a controlarlo un poco. Y hablando de fenómenos paranormales, ¿nos podés comentar alguno de estos fenómenos que tú has experimentado? Bueno, es que han sido muchísimos los fenómenos, desde anomalías en aparatos electrónicos como cámaras fotográficas, incluso en el móvil, cámaras de vídeo. También he podido ver sombras, registrarla incluso con una cámara grabando una sombra que pasaba por delante mío, que yo no vi en ese momento. Aparte, uh-huh, también psicofonías he registrado ahora mismo. Pues mira, llevaré un año y medio investigando allí y más de 300 tengo. De esas 300 psicofonías, pues a lo mejor hay 70, 80 que parecen ser... parecen tener una inteligencia detrás porque responden de forma directa a una pregunta y en ocasiones muy claramente. Ajá. Es decir, que han sido tantos los fenómenos que, bueno, podríamos estar aquí horas contándolos. Por último, ya sabes que donde hay fenómenos paranormales se levanta la curiosidad por parte de la gente. ¿Recomendarías tú a gente no experta que fuera a este hospital solo o solos? Hombre, pues yo la verdad es que sinceramente les diría que no. Primero por una cosa, porque a lo mejor llegan y lo normal es que igual no se encuentren nada, ¿no? Porque actualmente se cuela mucha gente allí, son grupos de jóvenes que van allí a lo mejor 8 o 10, ajá, van haciendo ruido, van hablando y a lo mejor pasa cualquier cosa y ni se percatan. Pero si van más tranquilo, manteniendo silencio, observando bien, posiblemente sí se pueden encontrar con algún fenómeno. Entonces es cuando puedan coger y puedan llevarse un buen susto, ¿no? Claro. Yo recomendaría más que nada pues que no fueran y si lo hicieran que por lo menos pidieran permiso en el ayuntamiento y fueran con una medida de seguridad pues mínima, ¿no? Gracias, Miguel Ángel, por concedernos esta entrevista y te deseamos lo mejor en tus investigaciones. Un saludo. Gracias a ti. Perdonad si en algún momento de la entrevista se producen interferencias o cortes, pero creo que la esencia de lo que nos quiere comunicar Miguel Ángel está en la entrevista. Vamos a continuar dando algunos detalles más sobre diversos fenómenos que se han dado en el Hospital del Tórax. Cuando estamos en el Hospital del Tórax nos da la sensación de que fue abandonado apresuradamente, ya que vemos restos de mobiliario, pruebas médicas y fetos. Sí, sí, fetos. En el sótano de este hospital había fetos que en el año 2003 fueron robados y aparecieron cerca de la zona. Pero ¿qué hacían unos fetos abandonados en este hospital? ¿Y para qué fueron robados? Todo esto entra dentro del misterio del Hospital del Tórax. Como hemos dicho anteriormente, en el Hospital del Tórax se han rodado diversas películas de terror, como son El Maquinista, Frágiles, Ouija, Sesión 9, Los Sin Nombre o La Monja. Muchos de los actores y directores que han intervenido en estas películas nos cuentan también experiencias que han sufrido en este hospital. Por ejemplo, Brad Anderson, el director del Maquinista, nos describe el lugar como un lugar espeluznante. Por otro lado, en el rodaje de Los Sin Nombre se escuchaban ruidos bruscos, cambios de temperatura repentinos y otros fenómenos. Por otro lado, en el rodaje de La Monja, su director nos dice que tenía sensaciones extrañas durante el rodaje y que jamás volvería a ese hospital. Para terminar este documento sobre el Hospital del Tórax y los fenómenos paranormales que han ocurrido en él y que siguen ocurriendo, vamos a irnos a la parte que está todavía abierta del hospital, que es la Pineda. Aquí también han ocurrido fenómenos paranormales, como sombras que aparecen y desaparecen repentinamente, o sensaciones de pánico repentina, o como nos explica una de las empleadas de esta parte del hospital, que el ascensor llega sin haberlo llamado. No sé si es verdad, viste que ha probado a grabar películas y que con su cámara y que no sale. Eso lo contaba yo a mis hijos. ¿Se le viene la batería abajo o no sale? Que no sale la... Sale la película como si estuviera viste. Entonces sí, sí, sí. Eso sí que es raro. ¿Te ha gustado el documento de hoy y quieres proponernos nuevos temas? ¿Tienes un relato de terror y quieres que aparezca en nuestro programa? ¿O has realizado un corto y no sabes dónde publicarlo? Pues contacta con nosotros en el correo electrónico terrorynadamas@gmail.com y nosotros te lo publicaremos o lo incluiremos en nuestro programa. Aquí finaliza nuestro programa de hoy. Queremos dar las gracias a nuestro colaborador especial de este programa, que ha sido Miguel Ángel Segura. Y a vosotros os espero en el próximo capítulo de Nuestros Horrores Favoritos. ¿Te ha ocurrido algo curioso o anecdótico últimamente y no tienes con quién comentarlo ni a quién contárselo? Ya no. A partir de ahora puedes escuchar y participar en lascosascuriosas.com, un podcast en el que podrás encontrar anécdotas divertidas y dejarnos tus propias experiencias. Perdona, ¿dónde dijiste? En lascosascuriosas.com. ¿Tú te enteraste dónde dijo? En lascosascuriosas.com. Ja, encima sordo. ¿Te lo vas a perder?